Buen día, ¿cómo anda, maestro? Tanto tiempo. ¿Todo bien por ahí? Bien, acá estamos, bien. Celebrando en algún sentido que, como se ha difundido en estas horas, Máquinas sin Tiempo, el programa que haces ahí en Canal 3 de hace tiempo, va a salir en el Garage TV, es un saltito lindo. Contanos. Bueno, sí, la verdad que primero saludo a la audiencia, a Juani, que también anda por ahí. Muy contento porque sí, el programa ya tiene varios años en Canal 3, desde 2016, y aprovechamos la posibilidad de agradecer este espacio que brinda Canal 3 con esta producción que empezó hace muchos años con Roberto Di Silvestri. Empezamos a armar un poquito la idea de hacer este programa y bueno, nos animamos, ¿viste? Y queríamos como que tener la posibilidad o medirnos, ¿viste? Más o menos a ver cómo estamos con otros programas a nivel nacional, y nos parecía que estaba buena la idea de poder proponer ahí en el garage si nos daban lugar para poder hacer el programa, y bueno, lo recibieron muy bien y nos sorprendió, porque la verdad que si bien uno siempre tiene como una expectativa positiva, bueno, nos tomó un poco por sorpresa. Uno lo mandaba, viste, como a ver qué pasa, y bueno, parece que agradó allá, así que vamos a estrenar el miércoles. Estamos muy contentos. Gallego, buen día. ¿Cómo anda, Juani? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Juani? ¿Todo bien? Bien. Che, o sea que básicamente ustedes mandaron el material al garage y ellos lo aceptaron. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes tienen que pagar el espacio? ¿El canal les da el espacio y ustedes se quedan con ese espacio y pueden vender publicidades? ¿Cómo es? Claro, más o menos así. La idea fue ver si teníamos espacio ahí en la grilla del garage. Uh-huh. Nos dijeron que sí, un poco la modalidad es esa. Ellos nos brindan el espacio, no nos pagan a nosotros, y te dan la posibilidad de que vos puedas vender publicidades dentro del espacio del programa. Cabe aclarar que son producciones que ya se realizaron hace algún tiempo, porque es una cuestión contractual. El programa pertenece a los emprendimientos que realiza Canal 3, claro. Entonces, en la firma del contrato, bueno, hay una estipulación de derechos de autor, digamos, o de reproducción, sería en este caso. Estos programas que nosotros vamos a enviar, que estamos ya enviando al garage, son programas bastante viejitos, que ya tienen algunos años, viejos, ¿no? Porque, bueno, las máquinas siguen andando, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa: ellos brindan el espacio y nosotros podemos, queremos o no, eso es indistinto, buscar publicidades y promocionarlos ahí en el programa. Así que nos parecía que estaba buena la idea, porque se abre la pantalla por ahí, viste, a un público que no es habitual al canal donde nosotros pasamos, ahí en Canal 3, por inclusive llevamos producciones pampeanas al nivel nacional o a la pantalla nacional, y eso también está recontra bueno. Y también internacional, ¿no? Por ahí entiendo que no será el objetivo principal, pero se ven en Uruguay, Paraguay, Bolivia, no sé, otros países, no, México. No, sí, cuando llegó el avance en todos los lugares donde pasaba. Claro. Te sorprende, si no, qué loco esto. Pero bueno, está buenísimo. A través por ahí de la página de YouTube suelen llegar algunos mensajes también de gente de otros países cercanos a Argentina, ¿viste? Y eso está buenísimo, ¿viste? Porque de pronto son autos, no sé, vamos a estrenar con el auto de Ricardo Lencioni de Caleufú. Entonces son imágenes de Caleufú, después vamos a General Hacha, y ¿viste? Vas mostrando como la provincia. Y eso está de contra bueno, que hay muchas máquinas que están geniales en este lado de la Argentina. Gallego, uno cuando piensa también en las máquinas, bueno, en los autos y todo eso, hay una comunidad que gira alrededor de todo eso. ¿Cómo lo recibieron? ¿Lo llamaron por teléfono? No, sí, la verdad que re felices, porque empezaron a llegar mensajes de un montón de gente, de amigos, de amigas, que se ponen muy contentos porque esto es una vidriera, más allá del programa o de quienes lo llevamos adelante, que nosotros aparecemos un minuto a lo largo de los 25 que dura el programa. Después los demás, los protagonistas son las personas que están detrás de las máquinas, los que laburan en esos fierros todo el tiempo, los que los ponen a andar, los que los traen a la vida de nuevo, sus historias, ¿viste? Los talleres mecánicos. Entonces, no es quienes hacemos directamente el programa, sino los protagonistas son los entrevistados y sus máquinas. Y eso está buenísimo. Ellos lo toman, entiendo yo, como también, viste, una vidriera nacional del laburo que hacen ellos, y esa es una posibilidad maravillosa de contar sus historias. Y eso está genial. Y además pensaba, hay muchísimos encuentros de autos en todo el país, y también en lugares como Paraguay, Bolivia, Uruguay, y también es una verdadera para la posibilidad de que los inviten a participar de esos lugares. No, pero ni hablar, porque qué sé yo, suele pasar cuando con la pantalla que nos daba Canal 3, de poder uno llegar a un encuentro como hemos estado haciendo la última vez a Bernasconi, por ejemplo, y dice, no, vos sos de Máquinas Sin Tiempo. Eso está genial, porque se ve que el programa lo han visto, la gente del pueblo, de todos los pueblos, siempre te recibe muy bien, nos llaman para, che, mirá, acá tenemos un loco que tiene una camioneta, no tenés ganas de venir a hacer una nota. Y allá vamos, estos últimos meses hemos estado viajando a Colonia Barón un montón de veces. Te invitan a comer, conoces un montón de gente, es maravilloso. La puerta que se abre en esta comunidad de fierreros locos, viste, que hay por todos lados, y locas también, bueno, que están por toda la provincia, están por todo el país. El auto viejo, o el clásico, o el catango, como les decimos nosotros, está presente en todos lados. Tienen un montón de historia detrás, y eso está buenísimo. Creo que el programa por ahí puede reflejar eso. Che, Gallego, y además llevan muchísimo tiempo. Vos decías, a mí me sorprendió cuando refrescaste recién que están desde 2016. Quienes vemos el programa, es un programa que está muy logrado. Hay una uh-huh. producción detrás y una búsqueda estética también. ¿Cómo lo contás vos? Si bien lo venimos hablando ahora, pero cuando te dicen qué es Máquina Sin Tiempo, ¿cómo lo describís? ¿Cómo lo sintetizás al espacio? Y yo digo que son, tratamos de mostrar el sentimiento fierrero detrás de cada máquina, más allá de la máquina o del auto o de si está restaurado, si está impecable, es la historia de la persona que está detrás, que me parece que por ahí nuestro programa se diferencia de algunos otros en ese sentido, porque trata de enfocarse en la historia personal y no tanto en el vehículo en cuestión, si bien lo mostramos y todo, y después el programa tiene como una cadencia, llamémosle, de narración más pausada, donde te permite, viste, como meterte en la historia. De dentro del vértigo de la imagen de hoy en día, viste, vos te pones en el programa y son 20, 25 minutos donde como que te vas metiendo dentro de la historia, y esa es la idea un poco del programa, que se cuente la historia de la persona, porque detrás del fierro restaurado o chocado, abollado o todo oxidado, hay gente que ha dejado la vida ahí atrás. Entonces, lograr que se pueda reflejar eso en la pantalla de Máquinas Sin Tiempo, ese es el objetivo. El estado del vehículo, como decimos siempre, es lo de menos, porque habrá quienes aprecien o que tienen la posibilidad de hacer una restauración completa, y está buenísimo poder tener un vehículo así, pero es tan valiosa esa historia como la del que uno puede hacer. Y lo hace todo a pulmón, ¿viste? En el taller con los amigos, eso es maravilloso, como lo hacemos nosotros, porque qué sé yo, a nosotros nos encantan los autos clásicos, y no te digo que no me gustaría tener un auto que esté espectacular, a pedazos, pero bueno, lo acomodamos entre amigos en los talleres de acá de Santa Rosa, y eso está buenísimo, porque es un tiempo compartido que cuando lo podés reflejar en la pantalla, yo creo que es maravilloso. Y el que lo puede, y si lo recibís de esa manera, objetivo cumplido, creo yo. Gallego, muchas gracias, felicitaciones, que salga todo lindo el miércoles cuando estrenen ahí en el Garage TV. Si querés agregar algo más, saludar a parte del equipo o a quien sea parte de este logro, por supuesto, sí, que está el micrófono abierto. Bueno, primero agradecerles a ustedes por el apoyo, a Mauro, que también pudo replicar en sus redes, y eso está buenísimo, lo que hacemos, agradecerles por el espacio y agradecerle a todas las personas que han ido formando parte de Máquinas Sin Tiempo. Esta idea empezó allá en el 2016 con Roberto Di Silvestri, cuando estábamos así como medio en la lona, que tenemos que hacer algo porque andamos mal, y apareció la idea de este programa. Después se sumó a Milcar, pasó Julián, ahora está Gaby, bueno, como personas que se van acercando, todos van colaborando, y agradecerle por supuesto a las miles y los miles de fierreros, de mecánicos que tienen ganas de contar su historia, de que se conozcan sus proyectos, porque si, bueno, sin eso no habría programa. Así que bueno, más que agradecido por todo este apoyo, y esperamos que poder disfrutar de Máquinas Sin Tiempo por mucho tiempo más.